se queda la piel. Y yo me estoy preguntando cómo se puede hacer para calentar las orejas y poder mover los pies. Que yo me voy para allá, que yo no puedo más. Prefiero las copetas que hay en mi casa. Pa' ver.